su tarjeta amarilla. Pelota al área, media vuelta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Es Peñarol! ¡Peñarol, Peñarol, Bentancur! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Peñarol! Rubén Bentancur, la pelota al área, la media vuelta fantástica del once. El remate al ángulo superior izquierdo, inatajable para Silveira, cuando para mí se salvaba un ibazo de la expulsión. Lo explicaba Kerslian. Pelota al área, pecho, media vuelta fantástica. ¡Qué bien se movió Bentancur! ¡Qué bien remató Bentancur! Abre la cuenta Peñarol de visita a los 34 minutos del primer tiempo. Gol, gol no. Golazo de Rubén Bentancur. Uno para Peñarol, cero para Wanderers en el Parque Viera. Golazo de Cololo. Cuando el comentario en el Viera era el horror de Otto Hitch, no expulsar al jugador bohemio, viéndolo a través del VAR, acá ya todo eso Bentancur con una definición extraordinaria. Control de pecho, giro y la pelota arriba al ángulo, nada que hacer para el arquero. Al fin dice algún hincha carbonero, golazo de Bentancur para la apertura. Mientras buscan al 9, Bentancur hizo un gol bien, pero bien de goleador. Pechito, media vuelta y al ángulo. Golazo de Bentancur. Fútbol por Carve. El VAR está. Hernández va a Wanderers ahora. Quedó para Bravo el remate. ¡Golazo! ¡Gol! ¡El bohemio! ¡El bohemio! ¡El bohemio! ¡El chileno Claudio Brava! ¡Gol! Golazo del bohemio, golazo de Wander, se había entreverado, la jugada apareció para limpiar. Cristian Bravo, junto al poste izquierdo se estiró Dawson, no llegó, empató al ratito del gol de Peñarol. 9 minutos después, aparece el chileno cuando Wander no llegaba, cuando Wander no inquietaba, cuando Wander se malhumoraba porque estaba abajo en el score. Golazo, qué bien la cruzó junto al poste zurdo. Se tiró el portero Dawson, capitán de Peñarol, esta noche no llegó. Empató Wanderers, uno para Wanderers, uno para Peñarol. Cristian, el chileno Bravo, el autor de gol. Golazo de Cololo. Fuera de contexto totalmente. El partido lo había agarrado Peñarol. Estaba para forjar el segundo gol. Un ataque aislado, una llegada aislada. La impronta del chileno. Y una pelota que cruza la cordillera, que no podía cruzar el equipo bohemio, pero lo empata Wanderers por la inspiración de Bravo. Y un gol que congela a los aurinegros, que veían cómo dominaban el partido y lo estaban ganando. Y por ahí decían, se empieza a acomodar la historia. Lo cierto es que la historia es otra vez complicada para Peñarol y cuesta arriba, porque lo ganaba, estaba para seguir de largo, fue mucho mejor, pero el primer tiempo se va terminando con empate después de la muy buena combinación de Hernández con el remate de Bravo. Nada que hacer para Kevin Dawson. Fútbol por Carve. Ahora se calentó el partido. Silveira, bochazo largo del portero. Mira vos cómo muere en la mitad de la cancha a raíz del viento. De cabeza la baja bien Severini, por derecha tocó para Busquet. A marcar a Busquet, Rolón, no lo encima. Toca corto atrás, vino para Álvarez Wallace. Vino el 18. Ahí va Agustín, descargó adelante, balón para Severini. Severini otra vez, metiendo pelotas contra el área. Pero Bentancur remató. Peñarol, Peñarol, Peñarol otra vez, Bentancur. ¡Gol de Peñarol! Rubén Bentancur a los 2 minutos y medio. La jugada fue por la derecha, al centro, al primer palo. Se desmarca notable Rubén. Remata mejor con pie derecho al poste izquierdo. Nada que hacer para Silveira. Cuando Peñarol busca 9 de altura, 9 de nivel, está Bentancur esta noche por ahora. se despacha con dos goles. Por el segundo, Peñarol 2 para Peñarol, 1 para Wanderers. Rubén Bentancur, el autor de goles. ¡Golazo de Cololo! Se acaba de decir que los zagueros arrancaban con la misma tónica, que no podían con Bentancur. Y acá los vuelve a anticipar. Llega tarde García y Bentancur con ese paso adelantado tuvo la libertad para definir con poco ángulo, cerrado contra el palo, pero para poner a Peñarol otra vez arriba. La jugada más vieja del fútbol, una gran progresión por la derecha y una llegada hasta el fondo, el viejo y popular centro de la muerte, pero el anticipo, la forma en que el goleador ataca la pelota para ir a buscarla desembarazándose de la marca, atacó el balón, él fue a buscar para la definición y logró otro lindo gol de Peñarol. Fútbol por Carve. Otra vez. Ahora por derecha Costa. Lo pone a correr Hernández. Hernández para enganchar. Va a dar punta al medio. Escapó de O'Neill. Metió centro. Marca bien Menos. Saca de cabeza. Aleja el peligro. Mira para Severini que domina la contra. Son 3-5. La tiene Severini. Mira qué buen toque. Para que corra la Quintana. Lo persigue la Cerda. Siempre la Quintana por derecha. La tiene en su poder. Allá va metiéndose en campo enemigo. Se frena. Busca compañía. ¿Quién llega? La espera el Barajuala. Viene para el 18. Va Agustín. Vino centro para Bentancur. Marca García. Defectuoso kit. La baja. Busqué por derecha, notable, allá bajando la pelota, entregando abierto otra vez con Álvarez Gualas, que se proyecta para meterse al área. Enganchó con Cepelini, otra vez con Álvarez Gualas, regala Cepelini, y el balón es de Wanderers en la salida, al pecho lo pone un Ibazo. Ya marca Menoso, quedó corto el quite, quedó para Bravo, pica Hernández, viene Bravo, la metió para Hernández, para mí va gritado, se mete por izquierda, remató al arco, golazo, gol. ¡Gol de Wander, señores! A los 12 minutos del segundo tiempo, cuando perdía 2-1, Bravo dijo: yo lo he hecho a correr. A Diego Hernández, que fue, que buscó, que quiso. La cuidó, se abrió por zurda, creí que no iba a rematar de buena manera, pero vaya, si lo hizo. Junto al poste izquierdo nunca llegó Dawson. ¡Qué golazo de Wanderers! ¡Qué noche de golazos! 2 para Wanderers, 2 para Peñarol. Diego, Diego Hernández, el autor de gol. ¡Golazo de Cololo! Y la historia vuelve a repetirse. Cuando no estaba bien, cuando no encontraba la manija del partido, cuando Peñarol le pasó a ganar y le copaba la cancha, cuando parecía que el carbonero estaba enfilándose a intentar el remate del partido, aparece esta contra. ¡Qué bien la jugaron! ¡Qué buena habilitación del chileno Bravo! En el lugar justo, en el momento preciso, para el pique y el golpe matador de Hernández para empatar el partido. Cuando no se veía por ningún lado, lo vuelve a levantar Wanderers. Fuera de concurso este gol de Hernández para empatarlo. Es el primer remate al arco de Wanderers en el segundo tiempo. Es el tercero en todo el partido, pero ya lleva 2 goles. Se lo vuelve a empatar Wanderers con otro golazo. Peñarol no puede afirmarse defensivamente cuando saca ventaja. Fútbol por Carve. Parado para Beglio, saca la calidad Beglio, entregó al medio, peligro y está Santurias. ¡Gol! El bohemio Santurias. ¡Gol! De Wander que le da vuelta. Gol de Wander que lo da vuelta. Les decía cuando entraba Santurio, me dijeron que este pibe anda bien, y vaya si anda bien en la primera que le quedó de cara al arco. Entró a sustituir a quien había hecho un golazo para el empate Randall. Le quedó allí, no se amilanó ante el achique del arco por parte de Dawson. Remató manso al poste derecho. Pone el tercero Wander que lo da vuelta a los 24. 3 para Wander, 2 para Peñarol. Santurio el autor de gol. ¡Golazo de Cololo! Los problemas en Peñarol son defensivos. Se vienen 2 cambios ofensivos en el equipo de la Riera, que ahora lo pierde. Y otra vez le llegan por el medio. Y otra vez llega tarde y flojo Busquets a un cierre. Y Santurio aprovecha de puntazo para mandar el tercero, darlo vuelta y ahora disfrutar de la victoria. La irregularidad de Wanderers a lo largo del torneo ha tenido hoy una regularidad oportunidad muy importante. ¿Dónde? Donde más se necesita. ¿Dónde? Donde más pesa. ¿Dónde? Donde más le duele al rival. En la efectividad, en la llegada y la concreción. Llega poquito, pero cada vez que llega, pega y lastima. Wanderers, otra contra fantástica para el gol de Centurio. Fútbol por Carve. Somos Carve, la radio del Mundial, la radio de la Copa del Mundo Qatar 2022. Lateral que va tomando Peñarol por derecha. Allá va dejando la pelota da Silveira con un bochazo largo contra el área de Wanderers. Hay Aguirre para marcar, quedó Menosa que está de 9. Va Menosa, el toque atrás. Lo tiene Bentancur al arco. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol. ¡Gol! Peñarol, Peñarol, Peñarol, Bentancur. ¡Gol! Peñarol. Rubén Bentancur, que tenía una bala más en la recámara, que tenía otro gol más en la noche para darlo a su equipo. Cuando Menosa le dije estaba de 9, jugó de puntero derecho, le metió al medio, allí estaba el 11, ahí estaba Bentancur para poner el tercero. Pasada la hora, lo descuentan, lo empata Peñarol, 3 para Peñarol, 3 para Wanderers. Bentancur, retorno de gol. ¡Golazo de Cololo! ¡Hat-trick para Bentancur! Los mismos goles que había hecho a lo largo del año los hace en un solo partido. Bentancur, en una noche bárbara. Bentancur, en una noche bien de goleador, le rescata un punto, saca de los pelos al equipo cuando se le iba la noche. Las defensas fueron lo peor del partido, lo peor de la noche. Los delanteros se aprovecharon y marcaron 6 goles en un partido muy vibrante. Bentancur en su noche, en su jornada, como mandando el mensaje para el empate a 3 de Carbonero. Fútbol por Carve.